consiguieron un empate en la primera fecha del campeonato. Sí, un sabor amargo porque hicimos todo el desgaste. Creo que tuvimos muchísimas situaciones para concretar y bueno, suele pasar a veces cuando no convertís en el arco rival las ocasiones que tenés, en la única llegada que tuvieron ellos en el segundo tiempo, nos terminan convirtiendo con un desvío en una bocha que entra al área y un desvío de ella, la descoloca la arquera y bueno, y después se nos hizo la misma desesperación, no queda mucho tiempo y nos llevó a jugar, no ser claros en el juego y nos enredamos nosotros mismos en la desesperación. Fue Altagracia fue el denominador del encuentro, por un error, una distracción, lo empataron. Sí, resultó así el partido. Creo que si no me equivoco fue la única llegada de ellas al área nuestra en el segundo tiempo. No tuvieron ocasión porque jugamos prácticamente la mitad de cancha para el arco del campo de ellos. A veces mucha impaciencia de los delanteros, tenían mucha gente abajo y no encontraban los espacios y bueno, una distracción relajó demasiado la defensa en una jugada aislada de ella, un bochazo que entra adentro, la alcanza a tocar con el palo una de ellas, la desvía y le descoloca la arquera y sí, sin duda, por eso te digo, un sabor amargo porque todo el desgaste lo hicimos y resulta que terminamos con un empate. ¿Cuáles son los objetivos para esta primera división para este año 2014? El campeonato se va a dividir en dos etapas. La primera que es a todo contra todo y ahí entrar entre los seis primeros sería el objetivo. Porque ahí se juega la zona campeonato y los seis de abajo juegan la zona permanencia. Entonces el objetivo primordial es entrar entre los seis primeros para poder pelear algún ascenso posible este año. Bueno, muchísimas gracias por estar en Sumario Deportivo. No, gracias a usted y gracias por empezar a trabajar con esto que es el deporte, que hay que apoyar un poco también y hacer conocer un poco el deporte de Altagracia. Gracias.